Amalia Domingo Soler. Hechos que prueban. Artículos del 36 al 42. 36. Amparo. 37. Todo tiene su causa. 38. El ahorro. 39. La avaricia de 100 siglos. 40. Salvación. 41. No hay fenómenos. 42. No hay culpa sin pena. Artículo 36. Amparo. Hablando hace algún tiempo con el espíritu que más me guía en mis trabajos, refiriéndose a las oraciones fúnebres, a las notas necrológicas, me dijo entre otras cosas lo siguiente. No deis a los que se van virtudes que no tuvieron. Hablad únicamente de las buenas cualidades que poseían sin aumentar su número ni disminuir la suma de ellas. Hablad sobre terreno firme, con conocimiento de causa, sobre una sola virtud si más no poseía el aludido, pero no saquéis a la pública subasta sus debilidades y sus defectos. ¿Para qué? ¿Os hace falta acaso el acíbar de los crímenes o de los desaciertos? No. Desgraciadamente los terrenales sois condenados, con raras excepciones, a trabajos forzados. Lleváis el grillete de la imperfección, y la cadena del crimen os enlaza los unos a los otros como a los penados de vuestros presidios, con la sola diferencia de que a aquellos les veis la pesada cadena de hierro y vuestra cadena no se ve, pero quizá, y sin quizá, es más fuerte y más difícil de romper. No se hace el plan de un crimen sin encontrar inmediatamente quien lo apoye, quien lo secunde, quien lo patrocine, quien emplee toda su astucia para orillar dificultades, y dejar expedito el camino que han de seguir los asesinos o los estafadores. En cambio, para hacer una buena obra, para facilitar la divulgación de un invento que ha de reportar bienes sin cuento a un pueblo o a una nación. Desdichado del inventor. ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántos obstáculos? ¿Cuántas barreras encuentra en su escabroso camino? Todos se ríen de él. Todos le creen loco. Y hasta sus más íntimos amigos, su propia familia, son los que arrojan leña a la hoguera del ridículo, en el que se quiere hundir a un hombre superior a la generalidad. Y el sabio o el filántropo, que ama a sus semejantes con un amor que está a mayor altura de los conocimientos y de la sensibilidad de la masa común, es crucificado moralmente, si la barbarie de sus contemporáneos no consigue destruir su cuerpo para solaz y satisfacción de la humana gratitud. ¿O sobran todavía los asesinos, los envidiosos, los hipócritas, los acaparadores de riquezas, los usureros sin corazón, los que solo piensan en sí mismos? ¿A qué aumentar el catálogo de las viciosidades humanas y ponerlos en relación con los vicios que tuvieron los que ya dejaron la tierra? Si los que un día compartieron con vosotros los azares de la vida tuvieron en sus liviandades un pensamiento delicado, si se conmovieron ante la desnudez de un niño o de un anciano, si temblaron ante la mujer desesperada que vendió su cuerpo para dar pan o sepultura a uno de sus deudos más queridos, agarraos como se agarra el náufrago a una pequeña tabla, agarraos vosotros a aquella virtud en capullo, y haced que se abra su corola para que su embriagador perfume embalsame el ambiente, y aquella delicada esencia sirva para enseñanza de los terrenales, a la vez que para consuelo del espíritu, que en medio de sus muchos vicios tuvo una virtud, porque verá que el único sentimiento que le ennobleció es un astro, cuya pálida luz ilumina suavemente el oscuro sendero de su eterna vida. No os canséis de expandir a los cuatro vientos la fausta nueva de una virtud que quizá para muchos pasó completamente desapercibida. Por eso, en vuestras secciones necrológicas no empleéis nunca la hipócrita alabanza para el que no fue digno de ser alabado, pero abrid el libro de su existencia, examinad todas sus hojas y, como indudablemente encontraréis una hoja orlada de flores, sobre ella haced vuestros comentarios y no leáis en ninguna otra página. ¿Para qué? De sobra tenéis volúmenes que solo cuentan historias terroríficas. Los espiritistas no os convirtáis jamás en historiadores de crímenes. De este penoso y repugnante trabajo, ya se han ocupado, y da número de sabios. Vosotros debéis hacer otra clase de trabajo, dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dad al silencio y al olvido los desaciertos de vuestros hermanos de cautiverio y no temáis que no sean castigados por el mal que hicieron. Ay del que enciende la hoguera para en ella arrojar a su hermano. Que si nadie la enciende, para arrojarle a él, él mismo buscará las llamas, él mismo producirá el incendio y perecerá carbonizado. Si él será quien consagráis vuestros recuerdos tuvo una sola virtud, hablad sobre ella sencillamente. El bien se recomienda por sí mismo, sed vosotros los historiadores de las buenas obras, ya que os sobran historiadores de crueles tiranos y de pueblos brutalmente oprimidos. Siguiendo los buenísimos consejos del espíritu del padre Germán, voy a consagrar unas cuantas líneas a una mujer que yo he admirado en silencio hace muchos años. Pasé en su agradable compañía 4 meses, y nunca he podido olvidar a mi hermana en creencias, porque Amparo se hacía querer y admirar de todos. Pertenecía a la clase media, se casó por amor, cuando la vistieron de largo dejó las muñecas para ceñir a su frente la simbólica corona de azahar, y envolverse con su manta de virgen. Amparo era casi una niña cuando su primer hijo se abrazó a su cuello y le dijo: «Madre mía». Yo la conocí a 20 años después de su casamiento, y nunca he visto en ninguna mujer el perfecto equilibrio que guardaban en Amparo su maternal ternura y su amor conyugal. Por regla general, en el corazón de la mujer casada no ocupan el mismo lugar el amor inmenso que da a sus hijos y el amor apasionado que prodiga a su marido. Y las mujeres que quieren ser francas suelen decir en el seno de la más íntima confianza: «Mis hijos ante todo». Dice una: «Mi marido es mi vida». Dice otra: «Sin él, poco me importa morirme». Pero ¿y tus hijos?, le preguntan. «Ya están criados, Dios no les hará faltar nada». Solo en Amparo he visto equilibrados los dos amores, el conyugal y el maternal. Su Pepe, como ella le decía, siempre estaba fuera de su hogar, era comisionista y la mayor parte del año viajaba. Había que verla los días que esperaba carta de su marido. Lloviera o venteara, esperaba al cartero en el balcón, como la niña enamorada que espera la primera carta de amor. ¡Qué angustias! ¡Qué inquietudes! ¡Qué zozobras si el cartero se retrasaba o no venía! ¡Qué horribles presentimientos asaltaban la mente calenturienta de Amparo! Ya en su imaginación enferma veía a su Pepe rodando por los despeñaderos, no quedando de su cuerpo ni un miembro sano, ora envuelto en torbellinos de nieve o asesinado en medio de las montañas, y lloraba silenciosamente con el mayor desconsuelo la imaginaria muerte de su marido, y en medio de aquella angustia llegaban sus hijos del colegio, preguntando: «¿Qué dice papá?». Y Amparo contestaba, afectando la mayor tranquilidad: «No ha venido el cartero, es que yo equivoqué la fecha. Hasta mañana o pasado no habrá carta». Y así ahuyentaba de la mente de sus hijos todo temor y recelo, y lo mismo cuando era dichosa como cuando temblaba ante sus terribles visiones. Siempre que se iban sus hijos al colegio salía al balcón y los despedía con sus amorosas miradas, hasta que los niños daban la vuelta en una lejana esquina. No podía pedirse más ternura para sus hijos, más tiernos cuidados, más solícitos desvelos ni más amor para su marido. No se podía pedir más a una mujer de la tierra. Hablando con ella aprendí mucho más. En nadie he visto equilibradas tan admirablemente la economía y la prodigalidad. Amparo economizaba en gastos superfluos para acostumbrar a sus hijos a ser generosos y a que miraran en los pobres sus hermanos menores. Iban varios pordioseros a recoger limosnas a su casa y en particular niños, y Amparo les decía a sus hijos: «No os contentéis con darles la mitad de vuestra merienda y algún juguete roto, invitadles a jugar con vosotros. Pobrecitos. ¿No veis qué cara tan contenta ponen cuando los tratáis con cariño?». Recuerdo una tarde que yendo de paseo encontramos a un pequeñuelo que diariamente iba a la casa de Amparo. El chicuelo, acostumbrado a jugar con el niño más pequeño, se acercó familiarmente a su compañero de juego y le dio un golpecito en el hombro. El otro, que iba con su traje nuevo, le miró desdeñosamente. Amparo lo notó y no dijo nada entonces, pero al volver a casa, al desnudar a su hijo, le dijo sencillamente: «Pepe, no te pondrás más este traje». «¿Por qué?», preguntó el niño con enojo. «Porque te haces ser malo. Ya he visto con el desprecio que has mirado al pobre chicuelo con quien juegas todos los días cuando estás en casa. Luego tú no eres el malo, es el traje el que te hace orgulloso, Y yo no quiero que mis hijos desprecien a los pobres. De esta manera educaba a sus hijos, sin enojosos sermones, sin riñas violentas. Al contrario, era la compañera inseparable de sus hijos. Con ellos salía diariamente para que estos disfrutaran un rato de asueto. Hacía agradable la vida de cuantos la rodeaban, porque hay personas muy buenas que solo son buenas para su familia, pero Amparo lo era para todo el mundo. Tenía una gracia especial para consolar a los desgraciados, y era tan modesta, tan sencilla y tan enemiga de llamar la atención en ninguna parte, que hacía el bien por el bien mismo. Cuando me separé de ella sentí un dolor sin nombre, sentí frío en el alma, mucho frío. Mi espíritu presentía que no volvería a encontrar en la tierra otra mujer como Amparo. Y en realidad, mis presentimientos fueron fundados. ¿Y cómo no habían de serlo? Este mundo no es lugar de seres perfectos y no podía yo, pobre penado de este planeta, estar en relación con seres como Amparo. La conocí como gracia especial, quizá porque en aquella época necesitaba mi espíritu estar muy cerca de la luz. Tanta sombra me envolvía. Tantas penas me atormentaban. Tan sola me encontraba en la tierra. Amparo hizo cuanto pudo por retenerme a su lado. Tuvo para mí las dulzuras de la madre, la benevolencia de la hermana, la dulcísima compasión de la verdadera amistad, pero yo me alejé de ella convencida que mi espíritu aún no era digno de vivir al lado de Amparo. Han pasado muchos años. Siempre he procurado saber qué hacía Amparo y hace algún tiempo que supe con profunda pena que era inmensamente desgraciada. Su Pepe, aquel hombre que ella tanto había amado, que después de 20 años de casada esperaba sus cartas con el delirio de la mujer enamorada, el compañero de sus sueños, de sus ilusiones, al que ella rendía en su mente verdadera adoración y hacía que sus hijos vieran en su padre al hombre más perfecto de la tierra, pues bien, aquel hombre tan amado, despreciando el inmenso amor de su esposa, se entregó a los fáciles amores y mató moralmente a la madre de sus hijos. Pobre Amparo, ¿cuánto habrá sufrido? ¿Cuán inmenso habrá sido su desconsuelo? ¿Qué deuda tan terrible habrá tenido que pagar en esta existencia? Quizás su espíritu esperó a tener grandes virtudes para resistir heroicamente prueba tan terrible, porque del modo que Amparo quería a su marido, al convencerse de su infidelidad, habrá necesitado de una fuerza moral desconocida en este mundo para no matar al infiel o morir violentamente, porque la muerte era sin duda preferible al abandono de aquel hombre tan amado. ¿Qué energías habrá tenido que desplegar para no morir de pena? Al fin ha muerto en brazos de sus hijos. Si Amparo pidió en esta existencia el saldo de una cuenta terrible, ¡qué contenta estará de sí misma! ¡Qué bien ha cumplido con todos sus deberes! Es la mujer en la cual he visto reunidas más virtudes. Si no hubiera más que una existencia habría que volverse loco al ver tanta injusticia en los premios y castigos de este mundo. Pero no, el mismo desnivel que se observa en los acontecimientos humanos demuestra que una existencia es una hoja desprendida del libro de la vida, en la cual no hay ni el prólogo ni el epílogo de la historia del espíritu. Es un capítulo nada más, en el que se desarrollan unas cuantas acciones más o menos interesantes. Amparo. No por curiosidad, no por deseo pueril de saber algo de tu historia, te pido que cuando te sea posible me inspires o inspires a nuestro espíritu guía, para que éste me diga la deuda que has pagado en tu última existencia. Merecen saberse y estudiarse esos grandes dolores, esas cuentas pendientes desde la noche de los siglos. Merecías por tus virtudes ser amada de todos, porque eran muy buenas, y buena dentro de tu hogar luchando con 1000 penalidades, y buena para tus amigos y generosa para los desventurados. Tú leías en el alma de los que sufrían y dabas la medicina de tu cariño con un tacto, con un esmero, con un cuidado verdaderamente maternal, y tú has tenido que sufrir el dolor que más podía herirte. Tantas heridas como has cicatrizado con tu ternura. Tuviste que recibir el dardo emponzoñado del desprecio, del abandono de aquel que fue para ti tu Dios. Tu religión. Oh, Amparo. Habla. Sí, habla, sé tan útil desde el espacio como lo fuiste en la tierra. Es preciso hacer comprender por qué se llora cuando menos se espera, y cuando al parecer menos se merece el infortunio. Han pasado muchos años y no te he olvidado, Demuéstrame que mi recuerdo tampoco se ha borrado en tu mente. Reanudemos nuestra amistad de ayer. Estoy muy lejos de ser tan buena como tú, pero mi espíritu, ávido de progreso, y más valiente que ayer y pide tu concurso para su trabajo. Amparo. Acércate a mí, te necesito. Si en la tierra me querías, debes quererme más en el espacio. Yo así lo creo y que al despertar me dirás. Amalia, escucha. Yo prestaré atento oído y una nueva historia haré saber a las mujeres que sufren y lloran en este mundo. Amparo, te espero. Despierta. Despierta y habla. Hace tanto tiempo que no hablo contigo. Artículo 37. Todo tiene su causa. Una de las catástrofes que más nos impresionan son los incendios. Dos veces en nuestra vida nos hemos visto amenazados por el fuego y una vez por el agua, en una de las muchas inundaciones que ha sufrido Sevilla. Y nos horrorizó mucho más el fuego que el agua, y eso que ésta subía sin descanso, convirtiendo el patio de nuestra casa en un anchuroso estanque donde nadaban los muebles de las habitaciones bajas, produciendo en nuestro ánimo un efecto tan doloroso aquella agua negruzca, que si hubiera sido sangre no nos hubiese causado más espanto. Pero en medio de todo, nuestro dolor era tranquilo, nos dejaba completamente libre el pensamiento. Nuestro ser languidecía y pensábamos en una muerte cercana sin aturdimiento, parecía que nos preparábamos a un sacrificio forzoso, veíamos el cumplimiento de una ley fatal, y decíamos, como los mahometanos. Estaba escrito. Cuando nos vimos libres de aquel peligro, miramos sin horror el lugar donde habíamos estado expuestos a morir. Pero cuando en Madrid, estando una noche entregados al sueño, oímos voces atronadoras que gritaban, ¡fuego! La emoción que experimentamos no encontramos frases para describirla. Creemos que si tuviéramos que subir el patíbulo no podríamos sufrir más. Cuando nos asomamos al balcón y vimos la ancha calle llena de carros que conducían las bombas, soldados, bomberos, una muchedumbre inmensa que todos gritaban a la vez, nos sobrecogimos de tal modo que a pesar de no ser el incendio en nuestra morada, y de separarnos una calle de la casa presa de las llamas, éstas nos parecía que envolvían nuestro ser. Veíamos que estaban lejos y, sin embargo, su terrible calor nos quemaba las entrañas. Por ello, durante mucho tiempo, hasta cuando alguien encendía un fósforo, sentíamos una emoción olorosísima que tratábamos de ocultar, porque la hubieran calificado de niñería. Pero nuestra impresionabilidad era más fuerte que todos nuestros razonamientos, y ahora comprendemos perfectamente que quizá entonces pagamos alguna deuda, porque sin quererle sufríamos extraordinariamente. Dadas estas ligeras explicaciones, no extrañarán nuestros lectores que siempre que leemos el relato de algún incendio todo nuestro ser se conmueve y sintamos profundísima compasión, tanto por los que mueren quemados como por las familias de las víctimas que deberán guardar un recuerdo terrible de esas muertes violentas que despedazan y trituran el cuerpo, impresionando tan hondamente al espíritu, pues según nos han asegurado algunos seres de ultratumba, los que dejan su envoltura en medio de las llamas queda su periespíritu en un estado tan sensitivo que durante mucho tiempo, a pesar de que sus cenizas han desaparecido de la tierra, para ellos existe la llama devoradora que ha consumido su envoltura material. Tan agudo es el dolor que experimentan los que mueren carbonizados. Pero también nos han dicho, y esto nos consuela, y lo encontramos muy lógico, que muchas veces el espíritu en uso de su libre albedrío, aunque tenga una deuda terrible que pagar, no salda su cuenta hasta que se ha creado un número de afectos suficientes para que estos le presten consuelo en medio de su agonía, para que al morir no se encuentre solo luchando con sus terribles dolores, sino que seres amigos procuren alejarle del lugar de su tormento. Y como que este consuelo es legítimamente ganado, puesto que es la consecuencia, resultado de sus buenas obras, de sus sacrificios, de su abnegación, esta rebaja su pena. Es natural, paga estrictamente lo que debe, pero no se aumenta su sufrimiento porque le sucede lo que acontece en la tierra a dos que se arruinan. Uno, por ejemplo, pierde su fortuna, y trata, por medio de su trabajo, no de recuperar sus riquezas, pero sí de no vivir en la miseria, y acallando necios orgullos e insensatas vanidades no se avergüenza de ejecutar los trabajos más humildes, ni de ir a servir a un amo, habiendo él tenido numerosa servidumbre, y aunque no vive bien, al menos no sufre ni el hambre, ni el frío ni la sed, y al cabo de algunos años casi llega a vivir en una melancólica tranquilidad. Vive pobre pero no desesperado. En cambio, el que se arruina y se desespera y juega el todo por el todo mezclándose en negocios ilícitos, entregándose al fraude y a toda suerte de desaciertos, al fin llega un momento que le falta tierra para sostenerse, y apoyando una pistola en su sien, muere maldiciendo una existencia que no le ha proporcionado más que dolores. Pues lo mismo, exactamente le sucede a dos espíritus que hayan cometido un crimen. Si el uno se reconoce culpable y trata de enmendarse pidiendo encarnaciones para ejercer el bien, cuando le llega la hora de sufrir el dolor que otro hizo sentir, su tormento no será más que momentáneo, porque los espíritus que le deben un beneficio acudirán a alentarle y a consolarle. En cambio, el espíritu rebelde que tras de su crimen aumente guarismos a su cuenta cometiendo nuevos desmanes, cuando le llegue la hora de pagar ojo por ojo y diente por diente se encontrará solo en medio del naufragio sin tener una tabla donde asirse, porque lo que no se gana no se obtiene. Y si tiene que sufrir el martirio del fuego, creerá en su desesperación que el infierno de las religiones positivas es una realidad, puesto que él siente todas las torturas que la tradición religiosa asegura que existe en el averno. Así es que, cuando en un incendio mueren algunos o muchos desgraciados, como sucede cuando se quema un teatro lleno de espectadores, nuestro pensamiento no se fija únicamente en el momento terrible que las llamas, y la confusión y la impaciencia proporciona la muerte a centenares de individuos. Lo que más nos horroriza es el mañana de aquellos infortunados, porque como no sabemos a qué altura moral se encontraban, no podemos calcular el alivio que pueden hallar en los seres de ultratumba. Últimamente los periódicos trajeron la descripción de un incendio ocurrido en Granada. La Gaceta de Cataluña, del 9 de febrero, decía así. Había sido el jueves un día de mucho trabajo en casa de don Juan Granizo, honrado comerciante de ultramarinos de la calle de San Matías. A las 10 de la noche terminaron la salazón de las carnes de cerdo y el matrimonio y sus 8 hijos, 4 mujeres y 4 varones, descansaban al amor de la lumbre en una camilla. A las 12, a instancias del padre, se acostaron los muchachos. «Vamos a caer en la cama, como piedra en un pozo», dijo la de 14 años, que estaba muy cansada. Eran las 2 o las 3 de la madrugada cuando notó el sereno un resplandor dentro del almacén, llamó y no le contestaron. Todos los de la casa estaban profundamente dormidos. Poco después dilataba el humo el incremento del fuego. Más tarde se oyó una terrible explosión y por los resquicios de la puerta asomaban grandes llamaradas, por lo que hubo que echarla abajo. Al despertar Granizo ya no se podía salir por la puerta, llamó a su mujer, tomaron los dos a un niño de pecho y subieron a la azotea, donde se le reunieron también los dos varones mayores, salvándose todos por la azotea de la casa inmediata en camisa y aterrorizados. La madre, especialmente, llegó a un estado gravísimo producido por el terror y una fuerte hemorragia, llorando a gritos por sus hijos. El padre no podía hablar, ninguno podía darse cuenta de todo lo horrible y espantoso de aquella realidad. Corrió la voz en la calle de que había en la casa todavía 5 criaturas, cuando los zapadores y los artilleros combatían el fuego que amenazaba las casas contiguas. Unos cuantos de aquellos habían trepado para salvar a los niños, pero una explosión horrorosa les obligó a arrojarse por los balcones, resultando contusos o heridos 3 o 4 bomberos, un soldado y un dependiente de la fonda de Simaneas. Pasada un tanto la confusión, llegaron 2 hombres después de romper un tabique a la pieza contigua al dormitorio y hallaron el cadáver carbonizado de Angustias, la joven de 14 años que, huyendo de la muerte, subió sobre un estante. Entonces ya amanecía. El fuego se propagó a la fonda de Simaneas, de la que desalojaron a todos los huéspedes como pudieron, llegando a quemar las llamas la puerta de una casa de enfrente. En esto se hundieron los pisos principal y segundo de casa de Granizo y se perdió la esperanza de salvar a las otras 4 criaturas, cuyos cadáveres destrozados y hechos carbón fueron hallados más tarde. El de Encarnación, de 17 años, tenía en sus brazos a su hermanito de 7. Al cadáver de Carmen, niña de 11 años, Le faltaba una mano y la cabeza. Todos ellos, menos el de la primera, tenían las piernas separadas del tronco. Las pérdidas de la casa fueron cuantiosas, pues nada pudo salvarse. La fonda también ardió toda, excepto los muebles. En esta devoró el fuego la biblioteca del hijo del dueño, que era muy numerosa. La librería y las ediciones de tres obras importantes del catedrático de geografía de aquella universidad, señor Artero, así como los originales de su historia de Oriente Roma, fruto de largos desvelos, y otros 1000 documentos. En casa del señor Godoy se perdieron también los borradores de una obra de medicina que llevaba 5 años de trabajo, muchas fanegas de trigo, bastante aceite y otras 1000 cosas. Sin contar las obras y documentos, se calculan las pérdidas en 60.000 duros. Este desgraciado siniestro dio por resultado las 5 criaturas muertas, 8 heridos y contusos, pues lo fueron 2 zapadores más, un padre y una madre enfermos, y lo que es peor, de la razón. Cuando les dieron noticia de la atroz desgracia, ni siquiera entendían lo que se les hablaba. El novio de una de las jóvenes muertas cayó enfermo al saber la terrible noticia. Creen que la causa del fuego debió ser el incendio de unas cajas de fósforos, que por olvido no guardó el dueño de la tienda en su caja de hojalata. Esta relación nos impresionó dolorosamente, pensando en los padres de las víctimas, que sin duda creerán que son juguetes de una terrible pesadilla. Perder 5 hijos en breves segundos. Entre ellos 3 flores hermosas en lo más risueño de la edad. Encarnación, de 17 años. Cuando quizás ya estaba preparando sus galas de desposada. Angustias, de 14 abriles, niña que ya soñaba con perder sus alas de ángel para convertirse en mujer. Y Carmen, de 11 inviernos, que tal vez al dormirse pensó en sus muñecas. ¡Qué horrible despertar! Cuando más embebidos estábamos en nuestras reflexiones, el espíritu que nos guía en nuestros trabajos literarios nos dijo así. No te ocupes solamente de lamentar el hecho, es necesario que escribas algo sobre tan triste suceso. ¿Sabes por qué? Porque los padres de las víctimas necesitan consuelo, y es indispensable despertar su atención sobre la comunicación ultraterrena para que se relacionen con los seres que creen perdidos para siempre. Los espíritus que dejaron en las llamas su envoltura se encuentran en muy buen estado, porque ya tenían hecho un gran progreso. Han esperado para saldar su terrible cuenta algunos siglos, en los cuales han trabajado sin descanso, y se han creado grandes simpatías espirituales que ahora les han servido de inmenso alivio, puesto que no han tenido que sufrir más que aquellos dolores que imprescindiblemente tenían que experimentar, dado que en otros tiempos estos espíritus se complacieron en ver quemar a sus semejantes. Y, no te quede la menor duda que esos terribles siniestros que tanto os afectan, esos incendios espantosos en los cuales se verifica la inmigración de centenares y hasta millares de espíritus, no son otra cosa, tenedlo bien entendido, que expiaciones, saldos de cuentas atrasadas, pagares vencidos que no tenéis más remedio que pagarlos. Podréis ser muy buenos, podréis ser verdaderos adalides del progreso, pero si antes de poseer tantas virtudes, o habéis complacido en el daño ajeno y habéis hecho padecer a otros, tenéis que sentir sus mismas angustias. Porque así como nos recompensan por un buen deseo en favor de otro, del mismo modo la justa ley de las compensaciones nos devuelven gemido por gemido, tortura por tortura, dolor por dolor. Cuando la Inquisición levantó en Sevilla su terrible tribunal, los espíritus que han dejado su cuerpo en el incendio de Granada estaban entonces en Sevilla. Sé muy bien toda su historia porque lazos íntimos me unen a ellos. En aquella época eran mujeres de la más alta nobleza de Andalucía, que batieron palmas cuando vieron arder los primeros haces de leña cuyas llamas debían devorar a los infieles. Con sus ropas sus corazas se adelantaban hacia la hoguera, ellas agitaron pañuelos, vitorearon a los verdugos y proporcionaron muchas víctimas al santo oficio, hasta de su misma familia. Llevada de su celo religioso, y además, queriendo borrar con la muerte las huellas de sus desaciertos, se atuvieron al erróneo adagio de que hombre muerto no habla. ¿Cuántos crímenes se hubiera ahorrado la humanidad si hubiera comprendido que tras la tumba no termina la vida, y que las muertes violentas no dan otro resultado que adquirir enormes responsabilidades al que las causa, atrayendo sobre sí odios implacables poco menos que imperecederos. Los espíritus a que me refiero, tengo la íntima satisfacción de haber trabajado mucho en su adelanto, siéndome más fácil la victoria por no ser ellos de gran perversidad. Hay espíritus que cuando cometen crímenes lo hacen a veces dominados por las circunstancias o subyugados las religiones, que tanto han imperado en la humanidad, las que a tan hondos abismos los han conducido. Estos espíritus que hoy son tan llorados por sus deudos y amigos, en la actualidad merecen todo el sentimiento que han despertado, porque poseen grandes virtudes y aman entrañablemente a la familia que han dejado en la tierra, porque desean comunicarse con ella para calmar su duelo. Por esto yo, valiéndome de ti, le digo a esos padres sin consuelo: pobres almas heridas, escuchadme. No es tan triste, no es tan horrible vuestra situación actual. De aquellas jóvenes hermosas, de aquellas lozanas flores que embelesaban vuestra vida, no se ha perdido su embriagador perfume. Sus cuerpos han sido carbonizados, triturados, pero su posición y perispíritu, envoltura mucho menos grosera que su cuerpo material, esa existe envolviendo al espíritu, o más bien asimilándose a él, uniéndose a su irradiación, ostentando su espléndida hermosura sin haber perdido ninguno de sus encantos. Antes bien, se han aumentado, porque el cuerpo material, por hermoso que sea, nunca tiene la belleza celeste del Kitu, por tener el primero mayor densidad. La belleza espiritual no podéis comprenderla, sin embargo la presentís, dándole a vuestros santos refulgentes aureolas. Pues bien, esa luz que vosotros os imagináis, es un débil reflejo de la esfera luminosa que rodea a los espíritus, que se han engrandecido por su amor inmenso, no desperdiciando oportunidades para ser útiles a la humanidad. Pobres almas heridas. Vuestra razón flaquea, y no es extraño, porque al parecer habéis sufrido una pérdida irreparable, pero creedme, vuestro dolor puede encontrar un gran lenitivo si estudiáis las obras espiritistas, y tratéis de poneros en comunicación con vuestras hijas que ansían comunicarse con vosotros, para consolaros, alentaros y fortificaros. Pocas familias se encontrarán en la tierra en las condiciones especiales que estáis vosotros, porque no todos los que se van están en disposición de comunicarse, ni todos los que se quedan son tan amados como sois vosotros. En esta ocasión se reúnen muchas circunstancias, todas favorables para quitaros parte de vuestra pena, puesto que si queréis podréis comunicaros con vuestras hijas, que hoy deploran vuestro desconsuelo y os acarician y murmuran a vuestro oído: despertad. ¿No nos veis? ¿No nos sentís? Despertad. ¿No nos veis? ¿No nos sentís? Pobres almas heridas. Por más que os parezca imposible, los muertos viven. Los muertos están con vosotros. Las llamas todo lo consumen menos al espíritu y al perispíritu que les sirve al alma para manifestarse en el espacio, como les sirve el cuerpo para manifestarse en la tierra. En las tinieblas del dolor estáis sumidos, pero la aurora del mañana iluminará vuestros horizontes. Abrid los ojos y mirad. Prestad atención y oíd. Y yo os prometo que si estáis muertos en la desesperación, resucitaréis en la esperanza. Nada hay imposible. Lo que os parezca que está fuera de las leyes naturales, realmente no lo está. Únicamente lo que sucede es que vosotros ignoráis el plan y el método de las leyes, que son muchas en la naturaleza, que se escapan a vuestra penetración, pero que no por eso dejan de ser fijas inmutables. Amalia. Trabajemos en bien de esos espíritus enfermos que hoy lloran en la ciudad de Granada, tierra de flores, cuyo suelo ha sido fecundizado con sangre y lágrimas. ¿Qué expiaciones tan horribles hay en ese planeta? Pero no lo dudéis, todas son merecidas. A vosotros se os resiste creerlo así, mas no por esto deja todo de tener su causa. Recuerdo que la última vez que estuve en la tierra, escribí largamente grandes volúmenes, que encerraban mi pensamiento, el que, para mí, constituía un tesoro, y cuán más satisfecho estaba yo del fruto de mis asiduas tareas, sin saberse la causa, se prendió fuego a mi biblioteca, y en menos de 60 segundos, quedó reducido a cenizas, el trabajo y los desvelos de toda mi vida. Mucho sentí aquel percance, pero sentí más aún lo que tal vez habría yo hecho sufrir otro, pues yo tenía clara intuición que había vivido ayer. Y conforme dejé la tierra y me di cuenta que existía, cuando mi razón dominó mi nuevo estado, vi mis existencias pasadas, y enseguida encontré la causa de la destrucción de mi trabajo, dado que, el que a hierro mata, a hierro muere. Yo había arrojado al fuego mil y mil volúmenes, fruto de largas vigilias soportadas valerosamente por centenares de sabios. Yo, en destrucción de la primera biblioteca, que se fundó en Alejandría por Ptolomeo Soter, tomé una parte muy activa, y en mis encarnaciones también seguí destruyendo los frutos sazonados del humano entendimiento. En muchas existencias, cuando he sido más razonable, me he consagrado a escribir, pero nunca mis obras han salido a la luz, siempre el fuego se ha encargado de destruirlas. Quien tal hizo, que tal pague. El que gozó en la destrucción de lo más grande que en la tierra, que es una buena biblioteca, no merece perpetuar sus pensamientos, estos deben perderse, como se perdieron las huellas del hombre en la arena. Trabaja, Amalia. No descanses ni un segundo en propagar el espiritismo, porque esa filosofía será la redención de la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque evitarás grandes abusos, actos punibles de los cuales hoy sufrís las consecuencias, porque vivís muy mal los terrenales. El fraude os seduce, la hipocresía os halaga, vuestras costumbres dejan mucho que desear, y horas ya que comencéis a regeneraros. ¿No os fatiga vivir en la sombra? ¿No os entristece ver a vuestros genios, que por una parte llegan al cielo de la sabiduría, y por otra descienden hasta perderse en el abismo de la crápula? La verdadera vida es más armónica, más apacible. Vuestros días sin calma y vuestras noches sin sueño son el resultado de vuestros anteriores desaciertos. No lo dudéis. Pues la vida para altos fines nos fue dada. Mirando la hermosura de la naturaleza, la belleza y perfección de todas sus especies. No os angustia mirar al hombre, que siempre tiene en desacuerdo las manifestaciones de su inteligencia con las demostraciones de su sentimiento. Estudiad. Inquirid. Preguntad. No perdáis las horas en vanos pasatiempos, empleadlas en un trabajo útil, y os evitaréis innumerables sufrimientos. Si vierais de qué distinta manera se vive cuando se camina entre abrojos a cuando se ven más que flores. Todos los penados sueñan con el indulto que llegue para ignorar su pena. ¿Vosotros? No soñáis con una vida mejor. Sí que soñamos, buen espíritu, y estamos agradecidísimos a la providencia, porque nos permite comunicarnos contigo y con otros espíritus, dándonos facilidad para recibir vuestros pensamientos, con los cuales enlazamos nuestras ideas, tal como se enlaza la humilde hiedra al árbol gigante. ¡Cuán consoladora es la comunicación de ultratumba! Felices nosotros que cuando el infortunio nos hiere podemos decir con íntima convicción: todo tiene su causa. Procuremos ser buenos y seremos felices. Quiera Dios que estas líneas que hoy trazamos por consejo y por inspiración de un espíritu, atraigan la atención de la infortunada familia, que vive al pie de la Alhambra dudando de Dios y de su eterna justicia. Ha sido herida en los seres más amados de su corazón. Solo el espiritismo podrá calmar su duelo, solo la comunicación de esos espíritus, que dejaron este mundo sufriendo el dolor de los dolores, podrá hacerlos sonreír y bendecir la grandeza de Dios, diciendo con inmenso júbilo: la muerte no existe. La vida irradia en el infinito. ¡Qué hermoso es el porvenir de la humanidad! ¡Loado sea Dios! Artículo 38. El ahorro. En un periódico de Granada leímos un artículo titulado «Lo que puede el ahorro», en el cual el distinguido e incógnito escritor, después de hacer muy buenas consideraciones sobre lo conveniente que es la economía, refiere un hecho que da gran enseñanza, y esto nos induce a transcribirle a continuación. Hace unos 17 años, un fabricante de Barcelona era un obrero muy hábil, por consiguiente, de los mejores, pero muy aficionado al vino, tanto que solía emborracharse sin que hubiera medio para corregirle. El fabricante le despidió muchas veces, pero no tardaba en volver a recibirle en interés de su fábrica. Sin embargo, el vino llegó a pintar de tal manera al desdichado obrero que se juzgó casi imposible conservarle en los talleres, por más que fuera grande su habilidad. El hombre, en un momento lúcido, comprendiendo la razón que asistía al dueño de la fábrica, fue a suplicarle, pero el dueño solamente consintió en recibirle mediante un salario muy reducido. De este modo, le dijo, no tendrás dinero para ir a la taberna, puesto que lo que te señalo de salario apenas te dará para comer. El obrero, que fuera de aquel funesto vicio era bueno, consintió, persuadido de lo mucho que le convenía curarse de tan abominable costumbre. Durante unos meses nada hubo que reprocharle, cumplió su promesa. Pero pasado aquel tiempo, volvió a la taberna, y aunque al principio se excusaba de beber, al fin sucumbió lamentablemente al vicio y volvió a emborracharse. El fabricante le llamó, y presentándole una libreta de la caja de ahorros en la que constaba el importe de 90 duros, le dijo: José, esta libreta en nombre mío representa lo que he dejado de pagarte de tu jornal a fin de corregirte del vicio del vino. Veo que otra vez vuelves a entregarte a ese vicio faltando a tus promesas y propósitos, y yo no quiero que esté en mi casa quien manifiesta tan flaca voluntad para cumplir lo que promete. Pero este dinero es tuyo, voy a poner el endoso a tu nombre y tú harás de tu dinero lo que quieras. El obrero quedó asombrado y confundido al saber que era dueño de una suma de 90 duros. La posición imprevista de semejante capital fue para él un efecto higiénico, prodigioso. «No, no», exclamó, «guarde usted esos 90 duros como míos y bendito sea usted. Ahí es nada. 90 duros. Guárdelos usted para mí y siga guardando hasta que yo me establezca y los necesite. Ahora sí que puedo pensar en casarme un día y tener mi casita y mis hijitos». Cumplió su palabra el obrero y hoy es dueño de una fábrica en Cataluña, cuyos productos son buscados con empeño en el mercado y premiados en todas las exposiciones. El capital formado lentamente a fuerza de trabajo ha sido para él la base de su independencia, de su salud y de su felicidad. ¿De qué le hubiera servido gastarlo en la taberna? Le hubiera servido para hundirse en el lodo de la completa degradación, porque la embriaguez es uno de los vicios que más embrutecen y rebajan al hombre. Siempre hemos creído que el ahorro nos es tan necesario como el aire que respiramos, y aunque algunos aseguran que no se debe amar al dinero, porque los que le aman se convierten en avaros, nosotros creemos que una cosa es tener codicia y otra cosa es tener previsión. Muchas madres tienen la buena costumbre de comprarles a sus hijos cuando son pequeñitos, una alcancía, y en ella va echando el niño sus economías, que un día le servirán para comprarse un bonito juguete o un lindo vestido. Recordamos que estando en Toledo, fuimos a pasar el día a una casa de campo cuyos dueños son un honrado matrimonio con 7 chiquillos. La mayor parte del año la pasaban en su hermosa quinta, y según decían ellos, querían aprovecharse de la infancia de sus hijos, pues cuando estos fueran mayores tendrían que estar casi todo el año en Madrid por los estudios de los muchachos. Es una familia verdaderamente patriarcal. Juan y Eloísa se quieren tan profundamente que, a pesar de llevar muchos años de casados, no pueden vivir el uno sin el otro. Han tenido la suerte, es decir, han merecido esa dicha, que todos sus hijos son espíritus adelantados, dóciles, cariñosos, expresivos. Es que pasar un día entre ellos es pasar un día en la gloria, y siempre recordamos el día que pasamos en su compañía en su quinta de Toledo. Por la tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Juan y Eloísa me enseñaron minuciosamente toda la casa, llamándome la atención el dormitorio de los niños, que era un salón grande donde había 7 camitas de hierro envueltas en colgaduras blancas de muselina, recogidas con grandes lazos de cinta de moaré azul. Sobre una cómoda había 7 alcancías de barro encarnado, teniendo cada una escrito con un lápiz blanco el nombre de su dueño, y debajo un letrero que decía: Caja de los pobres. Aquellas primitivas cajas de ahorros nos hicieron reír alegremente, porque nos recordaron nuestra primera edad. ¿Qué niño, si ha tenido una madre cariñosa y previsora, no ha fijado su mirada ansiosa en una de esas vasijas de barro cerradas como el porvenir, con una sola abertura por la cual el pequeñuelo virado con afán queriendo atraer con el magnetismo de su edad los tesoros que encierra aquella caja de caudales de la infancia? ¿Qué niño no se ha creído más rico que Creso haciendo sonar su alcancía? Horas benditas, instantes de reposo que no se vuelven a tener en toda una encarnación. Entre las cajitas de ahorro nos llamó vivamente la atención ver debajo de un globo de cristal sobre un cojín de terciopelo una alcancía rota. ¿Qué es esto? Preguntamos. Mi primera caja de ahorros, dijo Juan gravemente. Esos restos guardan una historia. ¿Se puede saber? Sí, yo se la contaré con mucho gusto. Nos sentamos los tres y Juan comenzó su relato diciendo con voz conmovida. He tenido la dicha de tener por madre a una mujer tan buena, tan cuidadosa, tan amante de sus hijos, que vivía consagrada a mi hermana y a mí. Murió mi padre siendo yo muy pequeño y ella se dedicó a seguir con la modesta tienda de hilos y seda, que había sido el único patrimonio de mis abuelos paternos. A mi hermana y a mí, a cada uno nos compró una alcancía muy grande, y todo el dinero que recogíamos de nuestros parientes por la Pascua de Navidad y los días santos, nos lo hacía guardar en la hucha, diciéndonos: «Mirad, hijos míos, estáis bien alimentados, no os faltan ropas con que abrigaros, tenéis juguetes con que distraeros y libros con que instruiros, cuanto pudierais comprar sería superfluo. Pues entonces guardad ese dinero para una verdadera necesidad», y ella misma ponía en nuestras manos las monedas y nos las hacía echar en la alcancía. Seguimos viviendo tranquilamente sin más incidentes desagradables que una terrible enfermedad que tuvo mi hermana al cumplir 14 años. Su convalecencia fue penosísima, y los médicos dispusieron que viajara, que mudara de aire y de aguas, para recobrar fuerzas. Entonces mi madre me dejó en la tienda con un tío suyo y ella se fue con mi hermana, sirviendo los ahorros de esta última para cubrir los gastos del viaje, con el cual recobró su salud y encontró su felicidad, pues conoció a un joven muy bueno, el que 3 años después fue su marido. Yo, mientras mi madre estuvo fuera, estando un día en la tienda, tendría yo entonces unos 17 años, vi entrar a un ciego vestido con decencia y guiado por una niña de 10 u 11 abriles. Esta me entregó una carta de un hermano de mi madre residente en Madrid, el cual nos recomendaba muy en especial a aquel pobre ciego que había perdido la vista trabajando en diamantes y quería ir a París donde había un oculista alemán que hacía milagros, para lo cual necesitaba reunir el dinero del viaje para él y su hija, pues la cura confiaba que se le haría gratis. Este era un hombre tan bueno, que veríamos de hacer con él una verdadera obra de caridad. Yo no sé qué sentí al leer aquella carta, miré al ciego y a su hija, los hice sentar y les pedí más explicaciones. El pobre enfermo me contó cuánto le acontecía, el afán que tenía por recobrar la vista para ser útil a su hija, que era un ángel de bondad. En tanto la niña lloraba silenciosamente, se conocía que el pedir una limosna le era muy doloroso. Sin saber por qué, al ver aquel cuadro tan conmovedor, recordé las frases de mi madre cuando me hacía guardar mis aguinaldos en la alcancía, diciéndome con ternura: «Reserva ese dinero para una verdadera necesidad». «He aquí una verdadera necesidad», me dije, y subí a mi cuarto por mi caja de ahorros, entregándosela al ciego con mayor alegría, diciéndole: «Tomad, ahí tenéis todas mis economías. Mi madre me ha dicho siempre que guardara el dinero para una verdadera necesidad. ¿Qué mayor necesidad que la vuestra? La vista es la vida. Quiera Dios que podáis vivir». El dignísimo enfermo de ninguna manera quiso aceptar donativo sin permiso de mi madre, pero asegurándole que mi madre estaría muy contenta de mi proceder, después de muchos ruegos accedió a mis deseos, y él mismo dio un golpe a la alcancía, la que se rompió en 2 pedazos. Contamos lo que contenía y fue inmenso nuestro júbilo, pues había más de 4.000 reales, que él tomó a título de préstamo, diciendo que estaba convencidísimo que me podría pagar pronto la cantidad que tan generosamente yo le daba. Si he de ser franco, más que su desgracia me conmovió el llanto de su hija. Aquella niña que aún llevaba el luto de su madre, absorbió tanto mi atención, ya que no me hubiera separado de ella. Los hice quedar a comer, y aquella misma noche marcharon en dirección a París. El pobre ciego me llamó hijo, al estrecharme contra su corazón, diciendo a su hija: «Eloísa, abraza a tu hermano, a tu salvador, por él tendrás padre». Reparamos que mientras hablaba nuestro amigo, su esposa lloraba en silencio. Enseguida comprendimos que era ella la niña que acompañara al ciego, y seguidamente estrechamos sus manos con efusión. Juan se sonrió y prosiguió diciendo: «¿Habéis comprendido que esta es aquella niña? Me alegro que lo hayáis adivinado. Pues bueno, se fueron, y no reparé entonces que Eloísa había guardado en su pañuelo la alcancía rota. Cuando vino mi madre y le conté lo que había hecho, no me dijo nada, pero me dio un abrazo que aún me parece que siento su dulce presión. Eloísa cumplió como una mujer, nos fue escribiendo todos los trámites de la curación de su padre. 6 meses después lo vi entrar en la tienda con los ojos llenos de vida. Aquel momento ha sido el más dichoso de toda mi existencia, mi madre tomó una parte muy activa en mi alegría. ¿Cómo era tan buena? En cuanto vio a Eloísa simpatizó con ella, comprendió lo que valía aquella niña y conoció también que yo la amaba. Estuvieron descansando en casa 8 días, y al regresar a Madrid obtuve permiso de mi madre para acompañarles. ¡Qué viaje tan dichoso! Eloísa nunca fue niña, parecía una mujer, así es que sus miradas me hicieron conocer que mi cariño era correspondido. Cuando volví a Toledo me pareció muy pequeño el mundo, para contener mi felicidad. El dinero que ganó el padre de mi esposa en la primera semana que volvió a trabajar, empleó parte de él en 3 décimos de la lotería, y una mañana me lo vi entrar con Eloísa radiantes los dos de alegría. «Escuchad, Juan», me dijo él, «al entregarme tus ahorros te dije que los aceptaba en calidad de préstamo. Hoy vengo a devolvértelos, aquí los tienes con los intereses». Y en billetes de banco nos presentó 10.000 duros que le habían caído en suerte en la lotería. Desde entonces formamos una sola familia. Aquel hombre generoso no consintió en manejar aquel dinero, lo dejó en poder de mi madre, como dote de Eloísa, y él siguió trabajando pero viviendo en nuestra compañía, queriéndome con delirio, y él fue el que guardó los restos de mi alcancía como un recuerdo sagrado. Era un espíritu tan agradecido que me pagó con creces el bien que le hice, y cuando me casé con mi Eloísa creímos que se volvía loco de alegría. Como nuestra felicidad la hemos debido en gran parte a mi caja de ahorros, no nos hemos descuidado en dotar a nuestros hijos con igual tesoro, y hacemos lo posible porque empleen sus ahorros, como decía mi madre, en casos de verdadera necesidad. Tenéis muy buen pensamiento. No todo es obra nuestra, dijo Eloísa sonriéndose, mi padre siempre me aconseja que acostumbre a mis hijos al ahorro. ¿Pues no murió tu padre? Sí, a los 2 años de habernos casado, pero viene muy a menudo a verme. ¿Cómo a verte? ¿Qué estás diciendo? No sabes que soy espiritista, y además medium vidente y escribiente. Sabía que eras adicta al espiritismo, pero ignoraba que fueras medium. Y muy buena, replicó Juan, tenemos un libro de comunicaciones obtenidas por ella de las que algunas son de gran valía. No hagas caso de mi esposo, para él es notable todo lo que yo hago. Obtengo comunicaciones puramente familiares, mi padre me sigue aconsejando desde ultratumba del mismo modo que lo hacía en la tierra, ni más ni menos. Es un espíritu muy amante de la familia, enlazado a Juan y a mí por haber sido en muchas existencias nuestro padre, se desvive por nosotros. Ah, entonces así se explica la acción que Juan hizo con él, necesita sentir mucho para obrar así. Yo lo único que le diré, es que al verle sentí lo que nunca había sentido, aunque en honor a la verdad, el llanto de Eloísa lo que más me conmovió. Mas aparte de eso, lo quise tanto cuando se murió tuve más sentimiento que cuando perdí a mi madre, lo confieso, y la misma pena me hizo buscar el espiritismo. Para mí, fuera de mi esposa y mis hijos, no tengo más gusto que leer las comunicaciones de mi padre, porque siempre encuentro en ellas algo que aprender. Léame alguna. No tuve que decírselo 2 veces, porque enseguida trajo Juan un libro lujosamente encuadernado, y nos leyó la siguiente comunicación. El ahorro. ¿Cuánto bien produce este modesto acopio de riqueza? ¿Cuán útil puede ser el hombre a la humanidad cuando para ella reserva el fruto de sus economías? Vivir pensando en las necesidades de los demás, es vivir dentro de la ley de Dios. El que ahorra por el placer de atesorar es digno de compasión, pero el que se priva de lo superfluo para dar a otro lo necesario, tiene andado a la mitad del camino de la gloria. Eso te ha sucedido a ti, hijo mío, yo he recogido la semilla que en otro tiempo sembré en tu corazón. Yo inculqué en tu mente el amor a la economía. ¿Quién me dijera entonces que mi trabajo secundado más tarde por otro espíritu de buen sentimiento, había de proporcionarme el goce más grande que podía tener en la tierra? ¿Recobrar la vista del cuerpo y encontrar un alma sensible que tanto escasean en ese planeta? El trabajo acumulado es un depósito de virtudes, es una caja de ahorros que encuentra el espíritu cuando más lo necesita. Yo tenía que sufrir la horrorosa prueba de la ceguera durante largo tiempo, pero yo te había amado mucho en sucesivas existencias, yo había inculcado en tu mente los más generosos sentimientos, yo te había educado con el más tierno desvelo, yo había depositado en ti toda la savia de mi amor. Por eso encontré en ti tan noble desprendimiento, porque era parte integrante de mi ser, y porque también te había amado en tus encarnaciones anteriores. Por esto, hijo mío, no me cansaré nunca de repetirte que ames mucho a tus hijos, que hagas tu caja de ahorros como hice yo, ya que en medio de mi justa expiación encontré tu cariño y apoyo, que fueron mi puerto de salvación. Recuerda los consejos de tu buena madre, no acostumbres a tus hijos a vivir en la miseria, porque los espíritus se hacen avaros si viven con mezquindad. Pero tampoco los dejes solazarse en la opulencia, pues se hacen indiferentes a las desgracias del prójimo, ya que no conocen el sufrimiento. En un justo equilibrio consiste la virtud, hazles amar la vida proporcionándoles honestas y moderadas satisfacciones, háblales continuamente de los desgraciados y créales su caja de ahorros para que se acostumbren a una prudente economía, y así conseguirás llevar a tus hijos por el camino de la virtud, y tú vivirás dichoso entre espíritus dóciles y humildes, única dicha que le es dado al hombre disfrutar en la tierra. Tienen mucha razón tu marido, Eloísa, es muy buena esa comunicación. Ciertamente que el ahorro es la primera base del bienestar de la familia, porque no basta que dos seres quieran con delirio, se necesita que tengan talento para vivir proporcionándose los medios de subsistencia para disfrutar de una paz duradera. Siempre que leemos algo referente al ahorro nos recordamos de Juan y de Eloísa, de aquellos dos seres virtuosos que educan a sus hijos en los principios de la más sana moral. Dichosos ellos que su adelanto les ha permitido gozar de la existencia tranquila, rodeados de sus tiernos hijos. Las familias felices son el fruto sazonado del árbol del progreso. Bienaventurados los espíritus, que saben progresar. Artículo 39, la avaricia de 100 siglos. Por muy acostumbrados que estemos a ver a hombres cuyas rarezas y excentricidades llaman poderosamente la atención, siempre sorprende ver a un desdichado víctima indudablemente de sí mismo, ya que como dicen muy bien los espíritus, el papel de verdugo no tiene que hacerlo nadie para castigar las faltas de otro. Cada uno es verdugo de sí mismo, pues en la eterna justicia de Dios cada cual recoge la cosecha de su siembra. Leyendo los periódicos, encontré un suelto y al leerlo juré. ¿Qué causa habrá dado este efecto? La avaricia de 100 siglos. Dijo una voz. El suelto decía así. Un avaro. En la calle de la Paloma, número 22, se encontró días pasados a un casero moribundo con un ataque de hambre. Llevado al hospital, falleció. Ese hombre vivía en la mayor miseria, durmiendo en un camastro con trapos en un rincón de la habitación. Ayer, al presentarse el juez en la habitación donde vivió el avaro, encontró debajo del camastro 31.000 pesetas en valores de banco. Sí, repitió la voz de un espíritu. La avaricia de 100 siglos que ha dado a ese infeliz, el tormento que ha sufrido en esta existencia, en la que ha tenido todas las torturas que produce el hambre. Siendo dueño de una mediana fortuna que le ponía cubierto de todas las necesidades materiales, pues tenía lo suficiente para vivir ni envidiado ni envidioso, no ha tenido más remedio que comenzar el saldo de sus cuentas, para lo cual está muy dispuesto ese pobre espíritu, pues al fin se ha convencido que las riquezas de la tierra con toda su corte de grandezas y fastuosidades, no representan en la eterna vida del espíritu más que la sombra, el aislamiento y la más completa soledad. El hombre que hoy ya muerto de hambre, ha sido durante 100 siglos el rey del oro. Ha tenido el talento suficiente para emprender siempre negocios lucrativos. Las arenas de los desiertos se ha convertido en sus manos en polvo aurífero, y los guijarros sin valor alguno en piedras preciosas, en piedras de oriente incalculable valía. ha sido el hijo mimado de la fortuna, como decís en la tierra. En todas las empresas que él toma parte la suerte le sonreía. Pero nunca se saciaba su sed de riquezas. Mientras más oro atesoraba, más oro quería atesorar. Pero el oro en sus manos se convertía en infecunda arena, porque nunca le sirvieron sus tesoros para consolar a un desconsolado. Jamás vistió a un huérfano, nunca escuchó los lamentos de un anciano desvalido, ni de una viuda atribulada. Él sí, disfrutaba de sus riquezas, vivía con la magnificencia de los soberanos de Oriente, satisfacía sus menores caprichos. Pero las sobras de su mesa no las aprovecha ningún pobre. Sus perros, hartos, no las consumían. Pero la servidumbre no podía dar ni un pedazo de pan sobrante. ¡Ay del criado que se atreviera a ser compasivo! Enseguida era despedido por su desobediencia. Y así vivió 100 siglos hasta que al fin escuchó la voz de su guía que le dijo: infeliz, ¿no estás cansado de vivir en las sombras? Tú no has manchado tus manos con la sangre de tus semejantes, pero has dado el peor ejemplo que puede dar un hombre no siendo asesino. Has tenido agua abundante en las fuentes de tus propiedades, y le has negado el agua a los peregrinos hambrientos. Se han podrido los frutos en los árboles de huertos antes que dar a los pequeñuelos que te pedían con sus miradas ansiosas. No has derramado una gota de sangre de tus semejantes, pero para aumentar tus fabulosas riquezas has acaparado los productos alimenticios, por lo que han muerto centenares de niños y de ancianos en inanición, de hambre. ¿Y este proceder? ¿Qué te ha dado? Oro en la tierra y sombra en el espacio, y si has visto algún rayo de luz, ha sido de los incendios que han producido las multitudes alocadas por la desesperación del hambre, y si has oído alguna voz, esa voz ha dicho: maldito seas, verdugo avariento. Maldito seas. Vuelve en ti, desdichado, vuelve en ti. Atesora virtudes y no monedas. Y el infeliz avaro escuchó la voz de su guía, y pidió sufrir la angustia de la pobreza. Por eso en su última existencia no pudo resistir a su antiguo vicio de atesorar, pero su tesoro no le proporcionó placer alguno. Ha sido fuerte para resistir la tentación de los goces terrenales, ha dado un gran paso respetando sus propósitos de enmienda. Cuando vuelva comenzará a ser generoso, dando agua al sediento y pan al hambriento. Y cuando veáis esos cuadros de miseria, de sufrimiento, y contempléis un montón de oro oculto entre sucios harapos, no digáis: ¡qué hombre tan imbécil! ¿Cuánto puede la avaricia y la estupidez? No, inclinaos con respeto ante un espíritu que con un arranque de enérgica voluntad ha dicho: quiero ver la luz. Quiero regenerarme. Quiero dar el primer paso en la senda del sacrificio. No más egoísmo. No más exclusivismo, no más miseria espiritual. Respetad a esos pobres espíritus que dan el primer paso para engrandecerse, porque dado el primer paso se sigue avanzando hasta llegar a ser un modelo de abnegación y generosidad. Adiós. Mucho me satisface la comunicación que he obtenido, porque es una buena lección para no criticar ni hacer cálculos feos sobre las acciones y el procedimiento de los demás. Cada ser es un capítulo de la historia de la vida, y desarrolla sus sentimientos, sus aspiraciones y sus propósitos en la medida de sus conocimientos adquiridos en sus pasadas encarnaciones. No debemos juzgar la conducta de nadie, diciendo si nos parece un imbécil o un sabio, porque como desconocemos sus existencias anteriores, no podemos hacer un juicio exacto de su modo de ser. Yo agradezco muchísimo a los espíritus las enseñanzas que me dan, pues por ellas iré aprendiendo a no juzgar por las apariencias, las que son el antifaz que se ponen los hombres en el gran baile de máscaras que se celebra durante el carnaval de nuestra vida. Artículo 40. Salvación. Pensando estaba en mi amiga Clotilde, cuando esta entró en mi aposento pálida y triste, envuelta en negros crespones. ¿Por quién llevas luto?, le pregunté afanosa. Por mi padre político. Pues, mucho lo debes haber sentido, porque te encuentro pálida y marchita, se ven en tu semblante las huellas del dolor. Efectivamente. He tenido un mes de prueba. Figúrate, estaba en San Sebastián con mi esposo, muy tranquila y contenta, porque había realizado uno de mis sueños, que era estar en San Sebastián disfrutando de los encantos que tiene aquella ciudad en el verano, cuando recibimos un llamado de mi cuñado diciendo que inmediatamente nos trasladáramos a Madrid, porque nuestro padre estaba agonizando, y con lo puesto, sin entretenernos en hacer el equipaje subimos al tren y llegamos para recibir el último suspiro del venerable anciano que, rodeado de todos sus hijos y nietos, murió sonriendo como deben sonreír los justos. Era muy viejo. Tenía 99 años. Pues, hija, una muerte así es de esperar y no hay motivo para trastornarse tanto. Por más que tu suegro tenía fama de bueno. Ya lo creo que lo era. Pero es que mi pena no es producida por su muerte, porque, como tú dices muy bien, el morir es una ley, y aunque siempre se siente la ausencia de un ser querido, ante lo justo hay que doblar la cabeza y decir: cúmplase la voluntad de Dios. Pero es el caso, que junto al lecho mortuorio de mi padre conocí a una muchacha de unos 16 años, que tenía todas las virtudes de una santa, todos los encantos de una mujer, y toda la gracia y la travesura de una niña. Guillermina era hija única de un matrimonio acomodado que veía el cielo en los ojos de su hija, y era tan expresiva, tan atractiva, tan cariñosa, tan amable, tan agraciada, que se hacía querer de todo el mundo. Mi padre la quería como si fuese algo suyo, y Guillermina le acariciaba y le mimaba como si en realidad fuera su abuelo. Yo puedo decirte que verla y quererla fue todo uno, y ella correspondió a mi cariño con sus cuidados, con sus atenciones, con sus desvelos. Guillermina era como el sol, la luz de su bondad irradiaba en torno suyo y daba calor y vida a cuantos la rodeaban. Como yo me impresioné muchísimo con la muerte de mi padre, ella hizo todo cuanto estuvo en su mano para consolarme. Razonaba también. Parecía una vieja muy cansada de la vida, yo me encontraba tan pequeña a su lado, y al mismo tiempo tan contenta, que, como el niño busca el regazo de su madre, yo la buscaba y reclinaba mi cabeza en su pecho para tranquilizarme y bendecir la voluntad de Dios. No te digo más que hice el propósito de quedarme a vivir en Madrid, y que mi esposo pidiera su traslado a la corte, para no separarme de Guillermina. Cuando una noche la hermosa niña palideció y me dijo: «Ven, que te he de confiar un secreto». No sé por qué me asusté, nos retiramos a su cuarto, me dijo: «Tengo que pedirte un gran favor». «¿Cuál?». «Que consueles a mis padres, porque van a recibir un golpe muy doloroso». «¿Muy doloroso?». «Sí, dolorosísimo. Van a perderme». «¿Qué dices?». «Que mañana me moriré, me he visto en sueños amortajada, cubierta de flores, y mis sueños son avisos del cielo». «Tú deliras». «No, no deliro, me voy porque es preciso que me vaya. Mis padres me adoran, pero su cariño todo es para mí, y es necesario que amen a la humanidad. Yo he venido junto a ellos para despertar sus sentimientos. Han sido felices con mi cariño, con mis caricias, pero su felicidad los ha vuelto avaros, y por atesorar para mí una gran dote han negado un pedazo de pan a los pobres. Yo muchas veces he hablado en sueños con un viejecito, que parece un santo, que me decía: «Despierta el sentimiento de tus padres, diles que aprovechen el tiempo, que sean agradecidos a la providencia que les ha concedido el tener un ángel a su lado, que hagan obras buenas en tu nombre, porque si no las hacen de grado, luego las harán por fuerza». Y yo todo esto se lo decía a mis padres, y mi madre me decía: «Déjate de tonterías. ¿No te acuerdas de lo que decía Calderón? Que los sueños, sueños son». Y anoche volví a ver al viejecito, quien me dijo: «Al que se le da la luz y no logre verla, se le deja sumergido en las tinieblas. Yo soy el sol de mis padres, y mañana llegaré a mi ocaso. Pobrecitos. Que solos se quedarán». Y Guillermina se arrojó en mis brazos, y lloró con el mayor desconsuelo. Yo no sé lo que pasó por mí, pero también me deshice en llanto, y debí gritar, porque vinieron los padres de ella muy alarmados y al ver a su hija llorando amargamente, creyeron que el mundo se hundía sobre ellos. «¡Qué noche, Amalia! ¡Qué noche!». Guillermina pálida, desencajada, se levantó y habló con tono profético aconsejando a sus padres que se despertaran, que abrieran los ojos a la realidad, que se iba para bien de los que les dejaba por herencia el despertador, y que ese despertador era el inmenso dolor de su partida. Yo no sé cómo brotaban las palabras de su boca, parecía un oráculo. Y al fin. Enmudeció, alargó los brazos y sus padres, y yo nos abrazamos a ella. No sé cuánto tiempo estuvimos abrazados. Yo fui la primera que comprendí que Guillermina había muerto, porque sus brazos cayeron inertes, todo había concluido. Todo, menos nuestra desesperación. Porque sus padres y yo acusamos a Dios de injusto, de cruel, qué sé yo cuántas blasfemias pronunciamos. Asistimos los tres a su entierro. Hicimos verdaderas locuras, mi esposo tomó cartas en el asunto y, quisiéralo o no, me hizo salir de Madrid y aquí me tienes, más muerta que viva. ¿Y los padres de Guillermina? Creo que están locos de remate, porque el padre se encierra en su cuarto, escribe largo y tendido, y sale después muy contento, diciendo: escuchad lo que me dice Guillermina. Y lee unas comunicaciones preciosas, mientras la madre llora. Luego los dos se van a visitar enfermos pobres, y se pasan horas y horas en el hospital haciendo compañía a los enfermos más abandonados. Y ahí están, y como la locura es contagiosa, yo también quise comunicarme con Guillermina, y escribí: tú no necesitas despertador. Mi marido al leer esto puso el grito en el cielo, y a Barcelona falta gente, y aquí me tiene dudando y creyendo a la vez que los muertos viven. Sí, Clotilde, viven, y muchos de ellos sirven de despertador a la humanidad. Entonces, ¿Guillermina no soñaba? No soñaba, no. Le hablaba un espíritu y la preparaba para su desencarnación. Entonces, su muerte ha sido provechosa. Ya lo creo, con su ausencia sus padres se han despertado y han entrado en el camino de su regeneración. Les dieron flores para ver si sabían aspirar su delicado aroma, y viendo que no apreciaban el tesoro que tenían, les han dado espinas, y el dolor ha sido el despertador de esos espíritus aletargados en su egoísmo y en su pequeñez. Dios, en los encantos de la naturaleza, ¿da a unos más que a otros? No, el sol brilla para todos. Pues así tiene que ser el amor de los espíritus, y cuando no se sabe amar, el despertador nos sirve de maestro, y por el dolor se llora y luego se ama. Artículo 41, no hay fenómenos. Un espiritista de Rosario de Santa Fe, me escribió enviándome el suelto siguiente. Un raro fenómeno. The Daily, periódico inglés de mucha circulación, no solamente en Inglaterra, sino en todo el mundo, cuenta el siguiente e interesante hecho. En febrero de 1905, fue condenado un criado, John Lee, era acusado de haber asesinado en Londres a una señora en cuya casa servía hacía muchos años. Pero John Lee, mientras duró la instrucción del proceso, protestó enérgicamente de su inocencia. El día que debía ser ahorcado, se manifestó un fenómeno ordinario. La báscula del patíbulo, que debía bajar y dejar cuerpo en el vacío, no funcionó. Tres veces el verdugo renovó sus tentativas, pero en vano. La báscula funcionaba perfectamente cuando el condenado no se encontraba sobre el pulo, pero, cuando se colocaba John Lee, no se movía. Los jueces y el procurador que estaban presentes en el día de la ejecución se quedaron perplejos ante este extraño fenómeno. Después de largas deliberaciones, se renunció a la ejecución de John Lee. Entonces el condenado no cesó de manifestar su inocencia. El procurador ordenó una segunda instrucción y revisión del proceso, y el mes pasado el tribunal hizo poner a John en libertad. Este hecho extraordinario ha impresionado mucho a los jueces y al público. Verdaderamente que es un caso rarísimo, por lo cual muchos espiritistas de Santa Fe me piden que pregunte sobre la causa de tan extraordinario efecto. Y yo, deseando complacer a mis hermanos en creencias, he preguntado al guía de mis trabajos, por lo que he obtenido la siguiente comunicación. No hay fenómenos. El suceso que os parece extraño y más asombroso, no es más que el resultado de nuestros hechos de ayer, la consecuencia natural de nuestras obras buenas o malas. Si así no fuera, las leyes eternas de la naturaleza perderían su perfecto equilibrio, y las leyes no se alteran jamás. Todo sigue su marcha compasada, todo se desarrolla y se desenvuelve a su debido tiempo. Los acontecimientos que hacen época en la vida del hombre no se adelantan un segundo ni se retrasan un minuto. El tiempo es el reloj de los siglos, su relojero es Dios mismo, y ese gran mecánico hace funcionar sus máquinas tan perfectamente, que, te lo repito, ni se retardan ni se adelantan los sucesos que deciden del porvenir del hombre. Ese espíritu que ha sufrido últimamente todas las angustias, todos los dolores de su próxima ejecución, y que la báscula del patíbulo se negó a funcionar, porque paralizaban su movimiento espíritus amigos del condenado. Ese hombre que en realidad en esta existencia no ha cometido ningún crimen, y que la justicia humana ha cumplido con su deber declarándolo inocente, ¿no siempre ha sido tan bueno como ahora? Tiene una página en su historia tan llena de manchas, que se propuso en su actual existencia dejarla limpia del todo, y lo ha conseguido, porque las tres veces que probó el verdugo de cumplir su cometido ahorcándole, sufrió en aquellos momentos 1000 muertes por segundo. Gracias que es un espíritu enérgico y tiene muy buenos amigos en el espacio, especialmente uno, al que él hizo sufrir algo parecido a lo que él ha sufrido ahora. El espíritu de John Lee, en una de sus anteriores existencias perteneció a la nobleza. Heredó de sus padres muchos pergaminos y medianas riquezas, que él se propuso aumentar, pensando que el oro abre todas las puertas, tanto en la tierra como en el cielo. Entre sus muchos servidores, tenía uno que le servía de escudero, de secretario, de ayuda de cámara, siendo en realidad su perro fiel que le obedecía ciegamente en sus inicuos planes, porque John Lee era muy ducho para hacer testamentos falsos y otras clases de documentos con los cuales se apropiaba de bienes que no eran suyos, dejando en la mayor miseria a muchos de sus parientes y convecinos. Su fiel servidor, su escudero Daniel, estaba enterado de cuanto hacía su señor, y John Lee llegó a tenerle miedo. Se apoderó el pánico de su ánimo, y se dijo a sí mismo: «Este hombre puede perderme, la sed de oro que yo tengo se puede apoderar de su alma. Es muy listo, comprende perfectamente que si él hablara pagarían muy bien sus delaciones mis muchos enemigos. Hombre muerto no habla, manos a la obra. Por lo pronto le acusaré de ladrón desmedido, diciendo que me ha robado una cantidad fabulosa. Si el acusador es rico, pronto se consigue la condena». Y dicho y hecho, John Lee acusó a Daniel haberle robado tanto y cuanto. Daniel fue reducido a prisión y no solo apareció ante la justicia como ladrón, sino que fue acusado de asesino, atribuyéndosele la muerte de un funcionario público que en época anterior habían encontrado debajo de un puente con la cabeza separada del tronco y un puñal clavado en el pecho. John Lee derramó el dinero a manos llenas y el sumario quedó terminado en breves días. Daniel siempre decía lo mismo: que era inocente y que no sabía de lo que le hablaban, pero sus declaraciones no eran atendidas, porque había un poderoso que le quería ver muerto. La víspera de la ejecución, John Lee se sintió de pronto acometido de un dolor agudísimo en el corazón. Se miró así y murmuró con espanto: «Soy un miserable. Daniel es inocente, yo bien lo sé, no tengo de él la menor queja, me ha servido desinteresadamente. Cuando he querido recompensar sus servicios él me ha dicho: con estar a vuestro lado, tengo la mejor recompensa. Y solo por un temor sin fundamento asesinó a ese infeliz. Ah, yo me ahogo. El remordimiento me hará morir. Fuego y no sangre corre por mis venas, pero aún es tiempo». Y dominado por la ansiedad más horrible corrió al lugar de la ejecución en el momento que Daniel le decía al verdugo: «Te perdono el crimen que vas a cometer, porque soy inocente». «Sí», gritó John Lee, «es inocente. Bajo secreto de confesión me han devuelto la cantidad que me habían robado y han dicho que el asesino del funcionario que se encontró debajo del puente ha confesado su delito al saber que un inocente iba a morir por su causa». La estupefacción de los jueces fue indescriptible. Daniel fue vencido por tantas emociones y estuvo mucho tiempo enfermo, cuidado por su señor, que se lo llevó a su casa nuevamente, tratándole con el mayor cariño. Daniel, mientras estuvo en la tierra, ignoró el proceder de su dueño, y murió bendiciéndole, pero en el espacio se enteró de todo, y compadeció a su señor por haber caído tan hondo. Pero lo quería tanto que fue su ángel bueno, y al encontrarse los dos en el espacio, aconsejó a John Lee que se apresurara a sufrir lo que le había hecho sufrir a él. Pero John Lee necesitó mucho tiempo para decidirse a pagar una deuda tan terrible, y, al fin, En esta existencia, ha sufrido valerosamente el mayor de los dolores. Daniel y otros espíritus impidieron que la báscula funcionara. No debía morir el que se había arrepentido de su crimen. La sinceridad de su arrepentimiento ha recibido la recompensa merecida, ya que de los arrepentidos es el reino de los cielos. Adiós. Tiene razón el espíritu. No hay fenómenos. No hay más que el cumplimiento de las leyes eternas. ¿Cuánto hay que estudiar en la creación? Bien decía un sabio de Grecia. Solo sé que no sé nada. Artículo 42. No hay culpa sin pena. Los adagios, refranes y proverbios, son un poema escrito por la experiencia y forman un volumen que los pueblos no se han cuidado de encuadernar. Por consiguiente, sus sueltas hojas vuelan desde las cabañas a los palacios, ya en las regiones tropicales, ya en el polo norte, corregidos y aumentados pero conservando siempre unos su tinte satírico y otros razón profunda. Hay un refrán que dice: justicia y no por mi casa, palabras vulgares y sencillas, pero que son el compendio de todos los sentimientos de la humanidad. ¿Quién podrá negar que nos alegremos cuando la ley castiga al delincuente? Y hasta la pena de muerte, que es antirreligiosa, antisocial y antimana, encuentra aceptación por parte de la sociedad, diciéndose, al ver pasar a una víctima: bien merecido lo tiene. ¿Quién tal hizo, que tal pague? Nada, nada, la pena del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Por supuesto que estos acérrimos partidarios de la justicia, cuando les llega la hora que les piden cuenta de sus actos, ponen el grito en el cielo y echan mano de todos los subterfugios imaginables para evadirse del castigo. Porque vemos la paja en el ojo ajeno, pero no nos estorba la viga en el nuestro. Mucho se habla de la conciencia. Dicen que su voz resuena continuamente en nuestros oídos. Si esto es cierto, tenemos que reconocer en la humanidad un defecto o una dolencia incurable. Lástima grande que una raza que ha servido de modelo para hacer el Apolo del Belvedere y la Venus de Médicis esté privada de escuchar el canto del ruiseñor y el dulce arrullo de las tórtolas. El hombre tiene oídos, pero no oye. El siglo XIX, el de los hombres infalibles y el de los maravillosos específicos, el siglo de charlatanismo y el de los más grandes descubrimientos, el que ha logrado enlazar lo sublime con lo ridículo. Época de antítesis, década de anomalías en que luchan desesperadamente en el circo del progreso dos gladiadores titánicos que se llaman el fanatismo y el adelanto, la luz y la sombra, la fe ciega y la ciencia analizadora. En este siglo atleta se ha encontrado el remedio para la tenaz sordera que padece la humanidad, se ha encontrado la homeopatía del alma, que ha sido rechazada y ridiculizada como la homeopatía que cura el cuerpo, porque la necedad del hombre llega a tal extremo que niega todo aquello que su torpe inteligencia no puede comprender. Ha dicho el doctor López de la Vega, y ha dicho muy bien, que la homeopatía es la regeneración física de la humanidad, y yo digo que el espiritismo es también la regeneración moral e intelectual del hombre. Sí, lo es. Porque el espiritismo nos hace ver y oír, a pesar nuestro, a viva fuerza. Y como no hay peor sordo que aquel que no quiere oír, se sostiene una ruda batalla entre la evidencia de los hechos y las negativas maliciosas del oscurantismo. El espiritismo nos hace aceptar la justicia en nuestra casa, en nuestro organismo, en nuestro modo de ser, en nuestras condiciones especiales, en todo, en fin. Es la ley de la igualdad puesta en acción. El monarca puede ser mendigo y este emperador. Todos pueden llegar a la tierra de promisión. El sabio y el idiota, el creyente y el ateo. Descartes solo encuentra en la naturaleza espacio y tiempo, este último es el tesoro de la humanidad. El tiempo es la mina inagotable cuyos filones no se acaban nunca, es el volcán en cuyo cráter siempre se encuentra calor. Decía un poeta árabe, que el sueño era la riqueza del mortal, y yo digo que el tiempo es el arca santa donde siempre encuentra refugio el hombre. Los materialistas son los desheredados de la tierra. Para ellos la vida tiene un límite, después. Solo les queda la nada. Qué tristes serán sus últimas horas. Si desgraciadamente han tenido una de esas enfermedades lentas y terribles, en que su materia se ha ido disgregando a fuerza de horribles dolores, que decir, como dijo Zorrilla ante la tumba de Lara. Triste presente, por cierto, se deja la amarga vida, abandonar un desierto, y darle la despedida a la fea prenda de un muerto. Ciertamente, hace daño mirar a un cadáver. Recuerdo que de ser yo espiritista improvisé los siguientes versos, contemplando a un joven militar en su caja mortuoria. El ver un muerto entristece, la materia sola, espanta, sin la savia sacrosanta con que Dios la fortalece. Cuando el alma desaparece, de nuestro pobre organismo, contemplemos el abismo en esta vida transitoria, que es un sueño sin memoria que conduce al ateísmo. Al ateísmo, sí. A la desesperación más profunda. ¿Qué es la vida sin el mañana? El boceto de un cuadro, el prólogo de una historia, una voz sin eco, una flor sin aroma. En cambio, cuando la esperanza nos alienta, ¡qué ilimitados horizontes se presentan ante nuestros ojos! La muerte del que espera, es la muerte del justo, como dicen los católicos, dulce y tranquila. El verdadero espiritista, que ha sufrido con resignación las penalidades de la vida, muere con la satisfacción de haber pagado una deuda. Y el que paga descansa, dice el adagio, y es una gran verdad. En los últimos días del año 74, vi una prueba de esto en la suerte de una mujer, cuyo último año de vida en la tierra fue una agonía prolongada. Parece que aún la veo. Era una mujer de mediana estatura, de unos 10 lustros de edad, de humilde y simpática apariencia, de mirada expresiva y de afable trato. Espiritista de corazón, asistía con religioso silencio a las sesiones medianímicas que se celebraban en su casa. Una noche noté su falta, pregunté por ella y me dijo su familia que estaba enferma, con un tumor que la hacía sufrir mucho. Propuse que se suspendiera la sesión para que el murmullo de nuestras voces no la molestaran. «Ah, no señora», me dijeron, «lo primero que ha pedido es que continuemos sin interrupción en nuestras tareas, porque mientras duran estas, son los únicos momentos en que se encuentra mejor». Seguimos reuniéndonos, y la enferma empeorando, sufriendo con un valor asombroso las dolorosas curas. Una fístula ulcerada devoraba su materia y ni una queja, ni un suspiro brotaba de sus labios. Los meses transcurrieron, y la pobre mártir, que pertenecía a una familia de la clase media, pero que atravesaba por una de esas crisis supremas en las que falta hasta el aire para respirar, pidió que la condujeran a un hospital. Tuvieron que acceder a sus deseos, y en benéfico asilo siguió muriendo lentamente. El día que dejó la tierra se despidió tranquilamente de una hermana suya, diciéndole: «Vete, voy a dormir un sueño muy hermoso». Muy hermoso fue, sin duda alguna, porque su materia se acabó de disgregar. Su familia, que había contemplado con mudo asombro y profundo dolor el prolongado martirio de una mujer, cuya vida había sido un modelo de mansedumbre y de virtud, se preguntaba: ¿qué habría hecho ayer para sufrir tanto hoy, quedándose convertida en un esqueleto de ojos hundidos, de pómulos salientes, piel ennegrecida, manos cadavéricas y voz ahogada? Queriendo salir de dudas, evocaron a sus espíritus protectores y a su hermana, para ver si ésta había salido pronto de su turbación, y con emoción profunda recibieron la siguiente comunicación por medio de una hermosa joven, quien en estado sonambúlico dijo así: «Mucho me alegro que os hayáis reunido, hermanos míos, para comunicarme con vosotros y deciros, aunque ligeramente, causas que motivaron mi dura prueba durante mi última existencia en ese planeta. Escuchadme tú, principalmente, hermana mía, que tanto te acongojaba mi enfermedad y tanto has sentido mi muerte al mismo tiempo. En mi anterior encarnación fui hombre, era médico y tenía a mi cargo un hospital en M. Entre las enfermas que se encontraban en tan triste local a una que se quejaba amargamente porque yo no la cuidaba como a las demás. Y, efectivamente, aquella infeliz criatura, sin saber por qué, me inspiraba una aversión profunda que yo no me podía explicar, pero que existía realmente. Tanto llegué a descuidarla, que valiéndose ella de una de las enfermeras, dio parte al director del hospital de mi mal proceder. Entonces este, cerciorándose por sí mismo de la gravedad del caso, me destituyó de mi empleo, desahuciando a la enferma que, por mi descuido, pronto dejaría de existir. Yo rogué, supliqué y prometí enmendarme y emplear toda mi ciencia para remediar el daño que había causado. Al fin me admitió el director nuevamente, pero yo, lejos de cumplir lo que había ofrecido, y creyendo que aquella mujer era la causa de mi ruina, veía crecer mi aversión de un modo espantoso, hasta convertirse en un odio sangriento que, cuando murió, me dejó contentísimo porque había dejado de existir. Me despidieron nuevamente, y el recuerdo de aquella infeliz, principió a atormentarme y a causarme remordimiento, porque mi conciencia gritaba constantemente: ¡Asesino! ¡Nuevo Caín! ¿Qué has hecho de tu hermano? Cuando volví a encarnar, pedí sufrir cuanto yo había hecho padecer a aquel pobre ser, he tenido su misma dolencia, y he muerto como ella en un hospital. Pero tal prueba la he llevado con resignación, con lo cual, al despertar de mi último sueño, experimenté tal alegría al verme libre de mi pobre y raquítica envoltura, que no la puedo expresar con palabras. Adiós, hermanos míos, ya seguiré comunicándome con vosotros. Después de escuchar el anterior relato, si es posible que el dolor se calme en los primeros momentos, se calmó efectivamente en aquellos seres que recordaban con desconsuelo el largo tormento de un ser tan querido para ellos. La melancolía les extendió su manto, y a su sombra ven pasar los días deseando que nuevamente se comunique la que tanto los amó en la tierra. ¿Puede haber nada más consolador que el espiritismo? ¿Responde ninguna religión positiva al gemido del alma con tanta precisión y tanta justicia? Ninguna hasta ahora, ninguna. Las unas con su Dios implacable, las otras con el pecado hereditario, estas con su redención y su gracia, aquellas con sus minutos de arrepentimiento, todas con bases falsas, con argumentos oscuros, con misterios indescifrables, con un no sé qué de negro y confuso que la razón rechaza y que solo despierta dudas que concluyen con helar el corazón. Decía Voltaire, que si no hubiera un Dios sería necesario creerle para poder vivir. Yo a mi vez digo que si no fuera un hecho la revelación de ultratumba, tendríamos nosotros que magnetizar nuestro pensamiento y pedir a la fantasía que nos hiciera esperar y creer. ¿Existe nada más grande y que más eleve al hombre que la íntima convicción de que todos somos iguales? El día que la humanidad se convenza de esta innegable verdad no habrá razas ni privilegios, y todos trabajarán, pero no para acumular tesoros metálicos. Lejos está todavía esa aurora de paz. Solo algunos hombres, a quienes llaman locos, viven tranquilos en su modesto hogar, sufren resignados la condena que merecieron, y compadecen a los muchos que, como Caín, son fratricidas. Desgraciados de aquellos que solo ven la tierra. Venturosos de nosotros que decimos: no hay culpa sin pena. Bendito sea el espiritismo, irradiación suprema, luz inextinguible, cedro secular a cuyo años o tronco se enlazan la justicia, la verdad y la razón.